se paró el reloj en el andén de la estación, despertó una canción en un rincón del corazón. Son de aquí, son de allá, se fueron sin poder hablar. Su familia somos todos y nunca vamos a olvidar. Amigo, conmigo tú puedes contar, y todos unidos vamos a ganar. Canta conmigo, canta, gritaremos hasta allá. Ven y dame la mano, los niños queremos. Nos va a quitar la esperanza de vivir en un mundo sin temor, donde poder ser feliz.